97.7 KPFK, Los Angeles. Ellos tenían la sabiduría. No había maldad en ellos. Había salud, devoción, no había enfermedad, dolor de huesos, fiebre o viruela, ni dolor de pecho ni de vientre. Andaban con el cuerpo erguidos, pero vinieron los zules y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar la flor de nosotros, para que viviese la suya. Chilam Balam. Maya es historia, cultura, sabiduría, arte, filosofía, ciencia, identidad. Maya es orgullo. Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Contacto Ancestral aquí en Cadena Nacional Radio Pacífica. 90.7 FM en Los Ángeles. El programa de hoy se une a un esfuerzo mundial de conmemoración del histórico juicio de genocidio en contra del general José Efraín Ríos Montt. El programa está dedicado a todas y a todos aquellos quienes han luchado y continúan luchando en crear justicia para los pueblos originarios de Abya-Yala. Hoy estaremos compartiendo con todos ustedes testimonios de personas que, resultado de la represión y la violación de derechos humanos dictados por el general José Efraín Ríos Montt, fueron desplazados hacia el norte y en particular a Los Ángeles, California, en donde desde afuera de Guatemala y juntos a todos aquellos que luchan y creen en la justicia, recordamos esta histórica sentencia. También en memoria de todos los que salieron al exilio, al desplazamiento, al refugio y que murieron lejos de su patria, soñando volver a verla. En memoria de nuestro compañero, hermano y amigo Marvin Pinto. No sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Esta es su memoria, su muerte la que contaremos. Cuánto les fue dicho lo hicieron, todos los sufrimientos, los tormentos que les hicieron pasar. Pero no murieron de las pruebas de Xibalbá, ni fueron vencidos por todos los animales voraces que hay en Xibalbá. Pop Buch. Mi nombre es Araceli y soy originaria de la capital de Guatemala. Quiero comentar de que entre marzo de 1980 y diciembre de 1984, 14 familiares fueron detenidos ilegalmente, desaparecidos, la mayoría de ellos torturados, y por lo menos de dos familiares nos consta que fueron asesinados. El primero de los familiares fue mi primo Moisés, que fue detenido ilegalmente por la policía judicial en la capital, en la zona 12. Y posteriormente, unos pocos días después de haber sido detenido, salió en las noticias, en los periódicos, de que un hombre se había suicidado en el Puente del Incienso, en la zona 3. Este era mi primo Moisés, que fue ejecutado de esa manera por la policía judicial en ese momento. Él fue tirado al puente, posiblemente vivo, y su cuerpo con muchísimas señales de tortura. A partir del asesinato de Moisés, siguieron ocurriendo diferentes hechos en la capital, en el Quiché, en el oriente del país, y lo que al final quedó para la familia fue la desaparición forzada de esos 14 familiares. Los jóvenes en esa época eran estudiantes y los mayores eran trabajadores de fábricas, de caminos, la construcción de carreteras. Quiero mencionar también que dentro de los desaparecidos hay dos niños, Damaris, una niñita de 5 años, y Byron, que en su momento tenía 13 años también, que fue detenido por el ejército, por tropas del ejército en área cercana a Chupol. Finalmente, en agosto de 2013, recibimos de la Fundación de Antropología Forense la osamenta de otro de los primos que estaba desaparecido, Rigoberto, que había sido detenido ilegalmente también en octubre de 1984. Y su osamenta fue identificada por los antropólogos de la Fundación de Antropología Forense dentro de las osamentas que fueron exhumadas en el destacamento militar de Comalapa en Chimaltenango. Como repito, son los únicos dos familiares que hemos podido enterrar en un lugar que sabemos ahora dónde se encuentran. Quisiera mencionar también que en mi experiencia personal están los diferentes casos, ¿no?, de pérdida de la familia, pero hay muchas otras situaciones. Yo originalmente empecé a participar en el movimiento estudiantil desde secundaria y posteriormente en la Universidad de San Carlos, en el Frente Estudiantil Robin García. Y hace varios años, haciendo un recuento, llegamos a contar a más de 150 de nuestros compañeros miembros del FERC desaparecidos o asesinados. El caso de la masacre de la Embajada de España es uno de los casos posiblemente más emblemáticos que nos tocó vivir, porque ahí murieron, no solo fueron quemados vivos nuestros compañeros, estudiantes, miembros del FERC, junto con obreros, con otro compañero delegado del movimiento de pobladores. Ahí habían campesinos indígenas provenientes del Quiché que venían a denunciar lo que estaba haciendo ya el ejército, la represión que ya había iniciado en aquella zona del norte de Guatemala. El caso de la masacre de la Embajada de España también fue algo terrible, realmente muy espantoso y doloroso por todo lo que ocurrió. Cuando se inició el caso por el proceso por genocidio en Guatemala, lo vivimos de lejos, lo vivimos en Los Ángeles, pero el inicio del juicio por genocidio en Guatemala lo vivimos de lejos, lo vivimos hasta acá en Los Ángeles, en California, pero fue algo realmente muy emocionante. Era una mezcla de cosas porque era el dolor de escuchar los testimonios de las mujeres, de los hombres, lo que narraban, y muchas historias que no nos eran ajenas, que ya las conocíamos. Entonces fue tan emocionante poder escucharlas, saber que las mujeres en su idioma o cubriéndose la cara pudieron llegar a un tribunal donde ni siquiera hablaban su idioma, donde ellas no conocían, pero tuvieron ese inmenso valor de ir y contar sus historias. Entonces era una mezcla también, esa terrible tristeza, el dolor, pero también la enorme alegría de saber que finalmente, por primera vez en la historia de Guatemala, iba a haber un juicio tan importante como el juicio por genocidio en nuestro país. Eso nos dio mucho ánimo, mucha esperanza. Vimos, escuchamos, lloramos todas las veces que pudimos escuchando el juicio. Así lo vivimos, y la sentencia fue también algo tan importante, el momento de escuchar la sentencia, porque era como escuchar que se daba un poco de justicia a la población Ixil que había sobrevivido, pero era también un poquito de justicia para todos los que sobrevivimos. A pesar de todo lo que ha sucedido, que hayan echado para atrás la sentencia, que siga esa lucha tan grande de la Asociación Justicia y Reconciliación, de los Ixiles, de Caldeache, de los fiscales del Ministerio Público. Es una lucha que tiene que seguir. Es algo tan importante, porque en Guatemala sucedieron cosas tan terribles, tan graves, que no pueden quedar en la impunidad. Yo agradezco profundamente, de verdad es un agradecimiento tan grande, a todas las personas que tuvieron el valor no solo de ir a testificar, sino de brindar sus peritajes, de hacer las investigaciones, de escuchar los testimonios, en fin. Yo pienso que fueron muchas, muchas personas las que de alguna manera dieron un granito de arena. Y yo quiero agradecerlo porque es realmente un caso muy importante, sumamente importante en la lucha contra la impunidad en nuestro país. Punto 3. Determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estima acreditados. El tribunal considera acreditados los siguientes hechos. Inciso 1. Que el acusado José Efraín Ríos Montt, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno, presidente de la República de Guatemala, ministro de la Defensa Nacional y comandante general del Ejército, cargos que ocupó sucesiva o simultáneamente del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, lapso durante el cual continuó y fortaleció la política contrainsurgente, dentro de la cual se focalizó a los grupos mayas como enemigo interno por considerar que prestaban apoyo a los grupos guerrilleros. Dentro del grupo maya se identificó por parte del Ejército de Guatemala al 100% de miembros del grupo étnico Maya Ixchil como enemigo interno, aun cuando fuera población civil no combatiente. Punto 2. En el marco referido, durante el tiempo en que usted ejerció los cargos indicados, ejecutó como mínimo las siguientes acciones. 2.1. Aprobó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo y decretó el Estatuto Fundamental de Gobierno que estableció el marco jurídico que sirvió de base para la organización, planificación y ejecución de las operaciones para la lucha contrainsurgente, contenida en los planes de campaña y planes operativos que conllevó, entre otros, a la eliminación de población civil no combatiente perteneciente al grupo étnico Maya Ixchil. 2.2. Ordenó la reorganización de las entidades del Estado para la lucha contrainsurgente, dentro de las cuales se delimitaron los niveles de acción y de responsabilidad de cada entidad, así como las áreas de operaciones de las fuerzas de seguridad, entre ellas las que debían operar en la región Ixchil. 2.3. Promovió una política nacionalista que quebrantó la base cultural de los distintos pueblos que conforman la sociedad guatemalteca como mecanismo de la lucha contrainsurgente, para lo cual aprobó, implementó y ejecutó acciones comunicacionales como base para las operaciones psicológicas que rompieron con el tejido social y los valores culturales, cuyo daño aún persiste. 2.4. Estableció una política de control poblacional y territorial que incluía la creación de campamentos de amnistiados, refugiados y desplazados, en los que se modificaron las prácticas culturales propias de los integrantes de los diferentes pueblos de origen maya. 1 en Cachiquel, Guatemala, y un saludo desde Los Ángeles. Soy de origen Cachiquel, del área de Chimaltenango. Tengo más de 13 años de estar aquí en Los Ángeles. Me vine aquí desde el 2000, a finales del 2000. Y en realidad mi situación de haberme venido fueron muchas situaciones. En mi caso, mi familia durante toda la guerra sufrió demasiado. tengo a mi padre desaparecido desde 1982, el 26 de junio para ser muy exacto. A mis abuelos los asesinaron en septiembre, el 14 de septiembre de 1982, una tía del mismo año y una de mis tías fue secuestrada en el 81, que no sabemos nada de ella, está desaparecida. Y otros familiares, primos de mi mamá, que también fueron secuestrados y que no se sabe del paradero de ellos. Entonces, todo esto generó durante toda la guerra, principalmente en la época que Ríos Montt tomó poder en marzo de 1983. En realidad, las cosas cambiaron para todos. En esa época yo era un niño, que en realidad era muy difícil de entender qué es una guerra. Entonces, uno le causa temor, le causa pánico, le causa de todo, porque en realidad uno es niño. Ahora que ya soy adulto, pues puedo decir lo que sentía en aquel entonces y en realidad ver a la gente torturada en cualquier lugar, yo creo que eso a cualquier persona le causa un daño psicológico, porque en muchos lugares del área Cachiquel, en donde quiera se veían los muertos o se escuchaban los balazos, el combate en cualquier lado. En esa época no había días de que no se escuchaba un avión de guerra. Cuando uno es pequeño, uno solo ve los aviones normales de pasajero, pero ya en ese entonces veías de todo a cualquier momento, veías al ejército en cualquier lugar, y lo más triste es que no podías salir. Si te ibas al mercado, al pueblo, donde sea, entrabas con un temor al pueblo, porque mucha gente ahí perdió a su familia. En un día de plaza de tu pueblo llegabas, allí te quedabas para siempre, porque en el caso de mis familiares, algunos ahí se desaparecieron, fueron un día de mercado y cuando llegaron de regreso, el ejército los estaba esperando en la aldea. Entonces, en realidad, para mí fue muy, muy duro esa situación en ese año y con el tiempo pues fui creciendo y entendí en realidad por qué es que sucedía esa situación, por qué es que había una guerra. Y hasta el momento en realidad hay muchas cosas que aún me dañan ya como adulto. En el caso mío tengo más de 30 años sin ver a mi papá y sin saber en qué lugar está. Es algo imborrable. Si tan solo supiera en qué lugar está, yo podría ir en ese lugar y decir, padre, este día yo te traigo una vela, porque es la manera en que vivimos nosotros. Les llevamos una vela, les llevamos algo, hablamos con nuestros seres que están más allá. Ellos nos escuchan, nos ven, pero no podemos hacer eso. Somos muchísimas personas que estamos en esta situación y los que han podido tener la oportunidad de sus familiares exhumados, pues también es otra situación. Pero sí, en realidad, el sufrimiento que se sufre en una guerra es durísima, es permanente. En mi caso, muchas cosas que a veces todavía se me vienen en la mente me causa cierta sensación de dolor. Las emociones que uno siente al ver a la persona responsable de todas las masacres, de todo lo que pasó durante toda la guerra, en realidad uno se alegra al ver que por fin hay una sentencia. Pero ahí está la sentencia que aún no ha sido juzgado o ha sido encarcelado en un lugar donde en realidad debe de estar la persona culpable. De eso de que lo dejen en su propia casa, eso no es ni una sentencia. A cualquier persona, a cualquier delito tan mínimo, lo primero que pasaría es estar en una cárcel. Oh hijos nuestros, sanas recomendaciones y sabios consejos os dejamos. Y vosotras también, que venisteis de nuestra lejana patria, Pop Bu. La organización de los planes operativos y la dotación de recursos necesarios para la ejecución de las operaciones militares que facilitaron a miembros del Ejército de Guatemala, de los patrulleros de autodefensa civil y comisionados militares, el despliegue de acciones militares en contra del grupo étnico Maya Ixchil, asentado en los municipios de Santa María Nevaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal del departamento del Quiché, la organización para el manejo de desplazados, refugiados y amnistiados en campamento donde la población era concentrado con el fin de reeducarla, modificando su cultura e incorporándolos a la lucha contra subversiva, criminalizándolo a todo aquel que no siguiera las pautas de la doctrina implementada por los miembros del ejército a cargo de dichos campamentos. En la región Ixchil se establecieron 3 campamentos con sede en Santa María Nevaj, San Gaspar Chajul y en San Juan Cotzal, que concentraron principalmente miembros de grupos étnicos Maya Ixchil, la organización de los patrulleros de autodefensa civil, estableciendo la subordinación de estas al ejército de Guatemala, así como su participación en operaciones contrasubversivas, obligando a los patrulleros a actuar incluso en contra de miembros de su mismo grupo étnico, lo cual contribuyó al rompimiento del tejido social de las comunidades, modificando su estructura social y consecuentemente la cultura del grupo étnico Maya Ixchil. Implementó como presidente de la República y comandante general del ejército los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83 a través de, entre otros, las acciones siguientes: ordenar la movilización parcial del ejército de Guatemala, estableciendo los estados de fuerza para cada una de las regiones del país, los mecanismos de reclutamiento y los operativos a ser desarrollados, entre ellos los correspondientes a la fuerza de tarea Gumarcaj, difundir conforme al anexo de operaciones psicológicas del plan de campaña Victoria 82, el contenido de los mensajes públicos dominicales definidos a la estrategia militar contrasubversiva, lo cual iba dirigido, entre otros, al grupo étnico Maya Ixchil. Las acciones antes referidas las ejecutó con pleno conocimiento del contexto en el cual se desarrolló el conflicto armado interno. El conocimiento y experiencia de las actividades militares y políticas que desempeñó a partir del 23 de marzo de 1982, así como la información que le fue proporcionada al asumir los cargos diferidos, le permitieron tomar decisiones en la lucha contrasubversiva en la región urbana y rural, dentro de lo cual se identificó a la población civil no combatiente como enemigo interno, a la población maya en general como apoyo al enemigo interno, por haber encontrado eco en los proclamos de la subversión, y en particular el 100% de los miembros de los grupos étnicos Maya Ixchil como apoyo a los grupos subversivos y por ende enemigos internos, estableciendo que el 50% de integrantes de dicho grupo étnico realizaba acciones de colaboración con la subversión en actividades de espionaje, principalmente acerca de los movimientos militares. Derivado de lo anterior, las estrategias contra el insurgente de su gobierno establecidas en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo del 1 de abril de 1982, en el Plan de Campaña Victoria 82 del 16 de junio de 1982, fueron la base para que los miembros del ejército bajo su mando desarrollaran operativos tendientes a engañar, encontrar, atacar, aniquilar, eliminar y neutralizar a la población civil no combatiente en el área urbana y rural, lo cual desde el manual de guerra contrasubversiva fue caracterizado como enemigos internos, estableciendo, según la información militar, que el 100% de los miembros del grupo étnico maya Ixchil eran enemigos internos. Entonces se quejó un animal llamado búho, sentado en un árbol. Él nos dijo, Yo soy vuestro agur. Así dijo, tú no eres nuestro agur, pero desearía serlo, dijimos nosotros al búho. Tales eran los mensajeros que les daban la madera, la piedra, dicen nuestros padres, nuestros antepasados de antaño. Entonces en el cielo se quejó un animal llamado cotorra. Dijo, Yo soy vuestro agur. Moriréis. Nosotros dijimos a aquel animal, no hables así, tú no eres más que la señal de la primavera. Lloras primero cuando llega la primavera, cuando cese la lluvia, lloras. Así le dijimos. Anales de los Xajil. Sipetik Honogel, Juntir Abom, Alitomab. In Recha Quiche, de Caserío El Desengaño, San Miguel Uspantán. Yo soy el cuarto de cinco hermanos. Nací en el 78, cuando la guerra estaba en su pleno apogeo. Y las persecuciones empezaron allá por el Caserío El Desengaño, en donde mi familia tuvo que salir de su casa, dejar todo lo que teníamos, porque el ejército llegó buscando a los guerrilleros. Y entonces preguntaban dónde estaban y la gente no sabían. Entonces lo que hacían era culpar a la población o matándolos, persiguiéndolos. Entonces mi mamá, con tal de sacarnos adelante y salir, sobrevivir con nosotros, tuvimos que refugiarnos en las montañas. Esa fue una de las épocas donde dejamos nuestro hogar, donde ella creció, donde tenía todo, toda su vida de niña y todo. Nos refugiamos en la montaña con mis otros hermanos por un lapso de un año. Sobrevivimos gracias a lo que encontramos en lo que la naturaleza nos dio. Después de todo ese tiempo, nos agarraron, nos llevaron a un destacamento militar. A mi mamá pues la pusieron a trabajar para el ejército, a cocinarles, lavarles el uniforme y todo. Claro, no era algo que ella quería hacer, pero lo obligaron a hacer. Eso fue en Zona Reina, en Lancetío, Zona Reina, allá por San Miguel Uspantán. Después de ahí, pues tuvimos que salir, emigrar, porque casi mi vida ha sido así, de emigrar de un lugar donde nací, de me fui a otro lado. De ahí, de ese lugar salimos para, otra vez, para lo que es San Miguel Uspantán, y de San Miguel Uspantán nos tiramos hasta, para reunirnos con la familia, que mis abuelos ya vivían en la ciudad capital. Y ahí llegamos, nos volvimos a reencontrar de nuevo, y a empezar una vida distinta, acoplarnos a la nueva vida que había en la ciudad, empezar a rentar terrenos para cultivar maíz, frijol, y porque éramos muchos, entonces teníamos que ver una forma donde no teníamos que comprar la alimentación, entonces lo teníamos que cultivar. Y mi abuelo, que se encargó de nosotros por muchos años, trató de ayudarnos y darnos una educación, nos hacía trabajar mediodía. Íbamos en la mañana a la escuela y el otro mediodía íbamos a trabajar. Esa era su forma de educarnos y todo, y darnos una educación. Y así fue como sobreviví a la guerra, mi familia, mi mamá, pues ella perdió a todos sus familiares, perdió a su esposo, mi papá, a él lo asesinaron. Mi otro hermano, el más pequeño, murió de desnutrición porque no teníamos nada que comer. A él, mi hermano pequeño, nunca le dijeron dónde lo enterraron, solo recuerda que lo agarraron, se lo llevaron y hasta la fecha ya no sabe si lo tiraron en un río, lo fueron a tirar o lo enterraron, pero a ella nunca le dijeron dónde habían dejado el cuerpo. Con el caso de mi papá, pues hace algunos años, dos años atrás, un año, se hicieron todos los arreglos para hacer la exhumación de sus restos y después de todas las pruebas de sangre y salieron positivas, pues nos entregaron los restos de él y ahora pues descansan en un cementerio donde se le puede llevar una flor, elevarle una oración y todo. Y así ha sido como hemos salido adelante con todas estas situaciones que se dio. Y ahora pues después de vivir en la capital, de moverme de un lado a otro y las condiciones que se vive ahí, la pobreza, el no tener un trabajo, entonces lo obliga a uno a salir del buscando mejores condiciones de vida, tomé la decisión de venirme acá. Tengo 10 años de estar acá en California, en Los Ángeles. Desde acá hemos estado escuchándola, dándole un seguimiento a lo que ha sucedido en Guatemala después de todo lo que pasó con lo de la guerra, lo que hemos vivido, mi familia. Entonces, cuando me enteré de que iba a haber un proceso, pues dije, bueno, al fin lo van a llevar a José Efraín Ríos Montt, el genocida declarado, al banquillo de los acusados. Y sí, lo seguía por internet, por la televisión, y fue una alegría para mí. Claro, no iba a devolver todas las vidas, todas las muertes que se llevó, pero por lo menos era algo de que en Guatemala se podía ver que había justicia, o que hubo justicia, aunque días después retrocedieron la sentencia, pero igual fue algo satisfactorio para mí, algo que dijera, ok, ya se terminó, pero estamos ahí, veremos, ojalá y que esto lleve a una sentencia de verdad, donde como de verdad tiene que estar alguien en un lugar, en una cárcel, pagando por todos los delitos que cometió, y que él sabía prácticamente, ya que era él era el presidente de en ese entonces de Guatemala, entonces tenía acá a cargo todo lo que eran los militares. Durante el tiempo en que ejerció los cargos referidos, las unidades militares bajo su mando dieron continuidad operativa a la estrategia militar contrasubversiva iniciada por el gobierno dispuesto mediante el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, con especial énfasis en el altiplano occidental y noroccidental del país. Respecto al área Ishil, miembros del ejército bajo su mando desde el 23 de marzo de 1982 continuaron con el arrasamiento de aldeas y otros delitos contra la vida y la libertad. En todos estos hechos, las unidades militares bajo su mando incrementaron los ataques mediante la utilización de armas de fuego de grueso calibre, explosivos, así como naves aéreas desde las que bombardearon a las comunidades habitadas por la población civil no combatiente del grupo étnico Maya Ishil. 9. Con base en el plan de campaña Victoria 82, se desarrolló y ejecutó el plan de operaciones Sofía con el objetivo de realizar operaciones ofensivas, antisubversivas y operaciones psicológicas en el área de operaciones de las fuerzas de tarea Gumarkaj, para darle mayor ímpetu a dichas operaciones y exterminar a los elementos subversivos en el área, que incluía a los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, región en la que según la información militar tenía su asiento mayoritariamente el grupo étnico Maya Ishil. En el plan de operaciones Sofía se caracteriza a la población Ishil en un 100% como base de apoyo a los grupos guerrilleros y su ejecución conllevó a la afectación significativa de miembros de la población civil no combatiente, pertenecientes a este grupo étnico. Según los mismos reportes militares, se afectó a gran número de niñas, niños, mujeres, ancianos y hombres adultos. La obligación de reportar las operaciones militares al alto mando del ejército derivado de la doctrina y planes militares, así como las declaraciones, mensajes dominicales, entrevistas y las acciones ejecutadas por el acusado José Efraín Ríos Montt en el marco de los planes que aprobó, son muestra del conocimiento que tuvo de las acciones desplegadas por los miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil, en las cuales se atacó a la población maya y xil por considerarla base de apoyo a la guerrilla. 12. La aprobación del Plan Firmeza 83 confirma que el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo pleno conocimiento de los operativos que fueron ejecutados en contra de la población civil en las regiones urbanas y rurales, los ataques a la población maya en general y en especial contra los miembros del grupo étnico maya y xil. 13. Los planes militares que se aprobaron luego de que el acusado José Efraín Ríos Montt, entre ellos el plan de campaña Victoria 82 y el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, los cuales aprobó y además ejecutó las acciones previstas en los planes referidos para coadyuvar a los ataques a la población civil y maya, en general, particularizando ataques contra los miembros del grupo étnico maya y xil, que el acusado José Efraín Ríos Montt participó en el diseño, orientación, ejecución y supervisión de la aplicación de la política, estrategia y planes militares que incluyeron a la población civil no combatiente, calificada arbitrariamente como enemigo interno, en parte por sus antecedentes históricos de resistencia a los valores occidentales, específicamente se focalizó a los miembros del grupo étnico maya y xil, lo que provocó el diseño y ejecución de una estrategia militar en contra de dicho grupo étnico. 15. Que el acusado, José Efraín Ríos Montt, tenía pleno conocimiento a través de los informes periódicos correspondientes de los crímenes cometidos por los miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil, consistentes en muertes de miembros del grupo, traslado de niños y adultos del grupo étnico maya y xil a otro grupo de desplazamiento bajo condiciones inhumanas, lesiones a través de violaciones, violencia sexual, vandalismo, robos y destrucción de cosechas y vivienda, entre otros. Sin embargo, no emitió las órdenes respectivas para detener, evitar y sancionar los actos antes referidos en contra de la población civil no combatiente. 16. Que el acusado José Efraín Ríos Montt utilizó el aparato del Estado para la identificación del grupo étnico maya y xil como enemigo interno, aún y cuando fuese población civil no combatiente. En ese marco, las acciones ejecutadas por el acusado, inherentes a su potestad de mando del ejército, así como los operativos militares ejecutados bajo sus órdenes y responsabilidad de supervisión y control, estaban dirigidos a la eliminación del grupo étnico maya y xil. Tal intención se pone de manifiesto no solamente el contenido de los planes de campaña y planes operativos vigentes, sino por la forma en que los miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil, ejecutaron los operativos militares, comandados, supervisados y coordinados por la máxima autoridad del gobierno de facto, siendo por mandato legal quien ejercía la dirección, control y por tanto dominio del Ejército de Guatemala como un aparato de poder. Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. 90.7 KPFK, Los Angeles. Los estudiantes indígenas de Coastal University Northridge. Escuchamos Contacto Ancestral. Para mantener nuestra identidad, nuestra cultura y expresar nuestros derechos. Los animamos a que escuchen todos los lunes. Aquí en su estación KPFK 90.7 FM. Están escuchando KPFK en el 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, 93.7 FM San Diego y 99.5 FM Ridgecrest, China Lake. Este es su programa Contacto Ancestral. Hasta entonces revelaron sus nombres y se ensalzaron a sí mismos ante todos los de Xibalbá. Oigan nuestros nombres, los vamos a decir. Les diremos también los nombres de nuestros padres. He aquí quiénes somos. Somos el pequeño Junajpú Eshbalamke por nombre. Y nuestros padres que ustedes mataron se llamaban Jun Junajpú y Vukub Junajpú. Nosotros, pues, les hemos hecho pagar los tormentos, los sufrimientos de nuestros padres. Nosotros también sufrimos todos los tormentos que ustedes nos hicieron. Pop Buj. 17. Que el acusado José Efraín Ríos Montt generó las condiciones para que se desarrollaran acciones militares, que en su aplicación práctica fueron determinantes para propiciar la muerte de miembros del grupo étnico Maya Ixchil, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, violaciones sexuales, lesiones físicas y mentales, desaparición de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, saqueos, persecución y desplazamiento de personas adultas y niños y niñas, la quema de cosechas, viviendas, bombardeos, control de población, control territorial y control de recursos. 18. Que el acusado José Efraín Ríos Montt actuó directamente en contra del grupo étnico Maya Ixchil a través de la política contrainsurgente y además omitió el deber que le imponía el ordenamiento jurídico de garantizar el goce de los derechos a todos los habitantes de la República sin distinción alguna, establecidos en el Estatuto Fundamental del Gobierno y en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado al incorporar al derecho nacional, el derecho convencional y el consuetudinario internacional de los derechos humanos y humanitario. 19. El acusado José Efraín Ríos Montt creó una fuente de peligro aumentando el riesgo para toda la población cuando, como presidente de la Junta Militar del Gobierno, derogó la Carta Magna vigente, con lo que hizo muy frágil la aplicación de las garantías de la protección de los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables, como lo es el grupo étnico Maya Ixchil. Por lo cual, el Estatuto Fundamental del Gobierno posteriormente le ordenó en su calidad del más alto funcionario del gobierno crear los mecanismos necesarios para el efectivo y absoluto respeto y mantenimiento de los derechos humanos, lo cual incumplió. 20. El acusado José Efraín Ríos Montt generó las condiciones para que el grupo étnico Maya Ixchil fuera afectado culturalmente a partir de la visión nacionalista implementada en los campamentos de atención a refugiados, desplazados y amnistiados, dado que en los mismos se estableció como objetivo reeducarlos y militarizarlos, aspectos que necesariamente impactaron en las personas individuales como la colectividad del grupo étnico. Esta es la primera vez que doy un testimonio. Es la primera vez que públicamente hablo de lo que viví. como niña en Escuintla. Yo soy originaria de Escuintla. A los 8 años salimos de Escuintla hacia Los Ángeles. La partida fue bastante difícil para mí porque dejábamos a mi abuela, a mis tías, a mis tíos, a mis amigas y amigos de la escuela, al volcán, las palmeras, mi escuela. Pero en ese entonces mis padres sabían que lo mejor para nosotros era irnos, porque ya al inicio de los 80s era muy frecuente escuchar bombas, caminar a la escuela y ver cuerpos asesinados en el camino, escuchar de alguien calladamente, porque nunca se podía hablar públicamente, que había sido desaparecido, que había sido desaparecida. Creo que a los 8 años de edad fui a muchos más entierros de lo que he hecho como adulta. Al llegar a Los Ángeles no fue nada fácil, vivíamos en un apartamento con, éramos mis padres, mi hermano y yo, y habían 7 personas más viviendo en un apartamento sin recámara. Y estas memorias y estos fragmentos y estas pesadillas que traía conmigo de Guatemala no se quedaron en Guatemala, llegaron conmigo. Pero nunca se habló de esto en casa, nunca se compartía, nunca se explicaba por qué es que la mamá de mi mejor amiga al ir a trabajar nunca regresó, o por qué la mamá de mi amiga que vivía a la par de nosotros le tiraron tantas balas en el cuerpo que no podíamos verla. Entonces para mí crecer fuera de Guatemala también era poder entender por qué es que tuvimos que salir, por qué es que traía conmigo tantas cosas en donde la vida parecía no valer nada. Y entonces para mí fue importante leer todo lo que podía leer acerca de Guatemala. Y fue a través de la lectura, a mediados de los 80, tuvimos que regresar a Guatemala y tuvimos que ver la militarización que existía, los tanques en la ciudad, los tanques en Escuintla, los diferentes miembros del ejército, la policía nacional, rodeaban todas las calles, no había un lugar donde uno podría hablar y el silencio siempre continuaba. Decidí en mi carrera no solo leer acerca de lo que pasaba en Guatemala, sino también escribir acerca de lo que pasaba en Guatemala, pero nunca hablar de lo que nos pasó a nosotros personalmente. El día de la sentencia de Efraín Ríos Montt fue la primera vez que un grupo colectivo y dentro de mi familia pudimos recordar, pudimos hablar acerca del por qué las migraciones, el por qué el silencio. El hecho de que las personas en Guatemala pudieron dar su testimonio también permitió que nosotros, lejos de Guatemala, pudiéramos hablar, pudiéramos recordar, pudiéramos dar nuestro testimonio. El acusado José Efraín Ríos Montt institucionalizó la visión racista y discriminatoria del ejército en contra de la población maya y en especial contra los miembros del grupo étnico Maya Ixchil, lo que representó que las expresiones culturales externas como el traje típico y el idioma se convirtieran en una amenaza real para la vida, integridad y sobrevivencia de niñas, niños, mujeres y hombres pertenecientes al grupo étnico Maya Ixchil, aun y cuando fuese población civil no combatiente, pues los documentos militares fueron la base para institucionalizar durante la época en que ejerció los cargos referidos los operativos militares en contra de este grupo étnico. La Fuerza de Tarea Kumarkaj, la cual fue convertida en la zona militar número 20 de Santa Cruz del Quiché y la Fuerza Aérea Guatemalteca, así como comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil bajo su mando, ejecutaron en contra de miembros del grupo étnico Maya Ixchil por considerarlos enemigos internos, por su pertenencia cultural e histórica, al menos los actos siguientes. Ejecuciones selectivas en las que se dio muerte a miembros del grupo étnico Maya Ixchil en forma individual y colectiva. Masacres selectivas e indiscriminadas dirigidas en contra de miembros del grupo étnico Maya Ixchil. Destrucción y quema de las aldeas del grupo étnico Maya Ixchil. Bombardeos a comunidades o a áreas en las que se refugiaban los miembros del grupo étnico Maishil que se habían visto forzados a desplazarse, lo cual incluyó lugares sagrados, violaciones sexuales individuales y colectivas de mujeres pertenecientes al grupo étnico Maishil, sometiendo a interrogatorios bajo tortura a miembros del grupo étnico Maishil que fueron capturados. Concentración de los miembros del grupo étnico Maishil en los campamentos de atención a refugiados, desplazados y amnistiados para someterlos a un proceso de ladinización y convertirlos al modo nacional, el que debía entenderse como castellanizar, suprimir el traje distintivo u otras muestras exteriores diferenciadoras del grupo, siendo posible que a partir de redefinir estas muestras dejen de pensar como tales. Saqueo de bienes, quema de casas y de cosechas, matanza y robo de animales, así como elementos materiales propios de la cultura Maishil. Persecución de miembros del grupo étnico Maishil durante el desplazamiento. Operaciones de rastreo y cerco con el objeto de identificar las áreas de refugio a fin de capturar y o ejecutar a miembros del grupo étnico Maishil. Control y cerco de las comunidades desplazadas, impidiendo el acceso de alimentos y medicamentos indispensables para la subsistencia de los miembros del grupo étnico Maishil, sometiendo a servidumbre y trabajos forzados de niños, mujeres y hombres pertenecientes del grupo étnico Maishil. Desaparición forzada de personas. Tales actos se materializaron en el marco de la guerra contra subversiva, dentro de la cual el acusado José Efraín Ríos Montt institucionalizó los planes que contemplaban el aniquilamiento de la guerrilla y organizaciones paralelas, aun y cuando fuesen poblaciones civil, no combatiente, o pertenecientes a grupos culturales de origen maya, como es el caso de los Xixiles asentados en los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Que así sea, les dijeron a sus padres cuando consolaron a sus corazones. Nosotros solo hemos hecho pagar su muerte, su desaparición, las penas, los tormentos que les hicieron. Este fue, pues, su mensaje de despedida. Después que habían vencido a todos desde Xibalbá, luego ascendieron para acá, en medio de la claridad. De inmediato ascendieron al cielo. Uno fue el sol y el otro fue la luna. Entonces se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra. En el cielo se establecieron. Pop Buch. Mi nombre es Felipe Pérez, soy mayachi del Petén. Primera relación con la población Xil fue, al igual que la compañera Araceli, en enero de 1980, cuando llegan a la capital. Yo emigré a Guatemala, a la ciudad capital, a principios de los 70, especialmente para estudiar. Y es ahí cuando empiezo a involucrarme en buscar en aquellos tiempos cambios sociales, siendo jóvenes, esperando que habrían posibilidades de enseñar a las comunidades cómo mejorar las condiciones de vida a través de aspectos culturales en los barrios. Y es así como podemos involucrarnos a ayudar a los compañeros mineros de Ixtahuacán en su larga caminata y llegar a la universidad también para estar presentes y ayudar a los compañeros que habían llegado del Quiché. Creo que la masacre de la Embajada de España marcó la vida de muchos guatemaltecos, y eso me incluye a mí, porque de alguna manera empezamos a buscar otras maneras para hacer cambios efectivos dentro de la sociedad guatemalteca que nos permitiera realizarnos como sociedad. La persecución en la capital fue muy brutal en los años 80, especialmente después del cambio de gobierno a través del golpe de Estado con Efraín Ríos Montt. Esto marcó de alguna manera la situación en la ciudad capital, a diferencia de las comunidades al interior del país, porque son persecuciones individuales. Es una vida clandestina, una vida donde no existe esa comunidad entre compañeros. De todos los compañeros que participamos en todo ese proyecto, solamente puedo decir que soy uno de tres sobrevivientes. La única manera que teníamos, por lo menos yo, para poder sobrevivir, era salir del país. Y es de la manera en que puedo empezar a vivir una vida desplazado en México y finalmente aquí. También viviendo una vida clandestina y de persecución por las leyes migratorias y por las autoridades de este país, donde mucha gente de alguna manera piensa que es el sueño americano llegar a Estados Unidos. Sin embargo, creo que el sueño americano, el llamado sueño americano, es un derecho humano, un derecho que tiene todo ser humano a tener educación, tener un trabajo y tener una vida digna. No es un sueño americano, es el sueño que también nosotros luchábamos en Guatemala. Cuando se inicia todo este proceso en contra de Efraín Ríos Montt, creo que se abre de alguna manera una ventana para buscar justicia para toda la gente que murió, para todos nuestros hermanos, para todas las personas, para esas tres niñas que conocí yo en la universidad, tres niñas, incluía una niña que tenía quemada toda la parte de su cara y de su cuerpo porque era demasiado pequeña cuando el ejército llegó a violar a su familia, y ella, por ser la más pequeña, lo único que hicieron fue agarrar el trasto de agua caliente que mantenía y se lo echaron en la cara. También como las mujeres sichiles que en esa época decían que ellas no iban a regresar a sus comunidades hasta no saber por qué les estaban atacando, por qué habían matado a sus familiares en sus comunidades. Creo que cuando se inicia este proceso, hay una nueva esperanza, esa esperanza renovada que teníamos, esa regresar a los años 70, regresar a esos momentos en que todos estábamos luchando por cambios en el país. Cuando escuchamos la sentencia, creo que en ese momento teníamos muchos conflictos emocionales. Por un lado, la alegría de saber de que por fin el mundo podía saber de que él era culpable, que las personas que murieron eran inocentes, pero también la tristeza de saber que a pesar de todo eso, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, no los pudimos volver a tener. No sé qué fue de esa niña con el rostro quemado que conocí en la universidad y que después no sé qué pasó con ellas. Esas emociones creo que son indescriptibles, y a pesar desde aquí, desde lo lejos que estamos, mantener un espacio en la radio es mantener esa memoria histórica viva, es mantener sus palabras, es mantener sus ideales vivos, que no mueran. Y yo creo que desde todos los espacios en que todos podemos vivir y podemos colaborar, mantener este espacio que nosotros tenemos en esta radio nos permite mantener esas ideas vivas, mantener la memoria histórica viva y mantener todas estas personas que murieron y desaparecieron en nuestros corazones. O sea, ellos no van a morir, ellos siguen vivos, porque van a seguir vivos mientras nosotros sigamos buscando los ideales por los cuales ellos soñaron y lucharon y dieron su vida. Y aunque las condiciones legales en Guatemala nieguen a este genocida estar en la prisión, el hecho de que el mundo sabe de qué lo hizo, eso es una victoria para las víctimas. Los miembros del grupo étnico Maya Ixchil fueron atacados reiteradamente a lo largo del conflicto armado interno a partir de actos de represión selectivos, masivos y actos de control de la población sobreviviente. Estos últimos con el fin de capturar, manejar, reeducar e incorporar a los miembros del grupo bajo la concepción del modo nacional sustentado por el Ejército de Guatemala. 25. Que las acciones ejecutadas por el acusado José Efraín Ríos Montt permitieron que miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil que estaban bajo su mando, y sobre las cuales tenía él dominio de poder. 26. Se estima que durante el conflicto armado interno, miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil dieron muerte a personas pertenecientes al grupo étnico maya Ixchil, radicados en los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nevaj y San Gaspar Chajul. 27. Durante el período en el que el acusado José Efraín Ríos Montt ejerció el cargo, se estima que producto de las acciones ejecutadas por miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil bajo su mando, dieron muerte a gran cantidad de personas, dentro de las que se encontraban niñas, niños, mujeres, ancianas, ancianos y hombres adultos, y que las víctimas mortales pertenecían al grupo étnico maya Ixchil, residentes en los municipios antes referidos. 28. De la cantidad de personas a las que se les dio muerte durante el tiempo en que el acusado José Efraín Ríos Montt ejerció los cargos referidos, a la fecha se han logrado identificar solamente a una parte de las víctimas mortales de población civil no combatientes pertenecientes al grupo étnico maya Ixchil, hechos documentados en masacres en los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, casos de muertes violentas en los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, así como casos de personas muertas a causa de las condiciones criadas por soldados del Ejército de Guatemala y patrullas de autodefensa en los municipios de Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. 29. De las víctimas a las que dieron muerte pertenecientes al grupo étnico maya Ixchil durante el periodo en que ejerció los cargos indicados han sido exhumados a la fecha una gran cantidad de osamentas. 30. Las víctimas mortales pertenecientes al grupo étnico maya Ixchil que fueron identificadas por hechos cometidos por miembros del Ejército de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil bajo el mando durante el tiempo en que el acusado José Efraín Ríos Montt ejerció los cargos referidos, corresponden a diversos operativos militares en los cuales se utilizaron armas de fuego de grueso calibre, bombardeos, armas blancas, armas corto contundentes, entre otras. Es así como llegamos al final de un programa más de Contacto Ancestral. Queremos agradecer a todas las personas que hacen posible que podamos estar en el aire, al colectivo de Contacto Ancestral, al ingeniero de controles José Benavides. Esperamos su sintonía el próximo lunes a las 10:30 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Queremos también dedicar este programa al compañero Marvin Pinto. Les animamos a que se comuniquen con Contacto Ancestral a través del Facebook o a través del correo electrónico contactoancestral@gmail.com. Si se ha perdido una parte de este programa o cualquier otro programa de Contacto Ancestral, puede acceder a estos programas pasados a través del www.kpfk.org. En archivos encontrará todos nuestros programas. Muchas gracias por su sintonía.